Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Muy buenos días, amigos y amigas. Son exactamente las 7 de la mañana y 33 minutos. Tiempo para compartir con ustedes el informativo Cultura en Acción. Mi nombre es Darío Males. También damos la cordial bienvenida a Laura Ríos, quien ya se reintegra al informativo luego de sus merecidas vacaciones. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días, Diego. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en Cultura en Acción, donde les estaremos ofreciendo la información cultural de nuestro querido Ecuador. Así es, Darío. Estamos ya reincorporándonos un poquito de días, bueno, nos hace falta un poquito más, serán los próximos días, un poquito con gripe de este carnaval después de estas mañanas frías que ha tenido la capital de los ecuatorianos, pero aquí siempre, prendidos y motivados para continuar con la información cultural. Queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras en la Dirección General, Patricio Álvaro Silva, en la reportería Michelle Játiva, en los controles Diego Salazar, en la promoción Nati Loza. En la voz incidental, el agradecimiento para Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 34 minutos, el trío Los Brillantes nos acompañan con el pasillo Anhelo para ilustrar nuestra información y de esta manera contar los hechos importantes del Ecuador del 6 de marzo. Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración. El 6 de marzo de 1962 fallece en Guayaquil la líder feminista, escritora María Piedad Castillo de Levi, hija del fundador del diario El Telégrafo. Con sus poemas se crearon los pasillos musicalizados por Nicasio Safadi y el tema Canción Primaveral, musicalizado también por Enrique Ibáñez, y que ustedes lo están disfrutando en estos instantes. Y el tiempo avanza y los hechos no se quedan tan solo acá en el Ecuador. Les recordamos que este 6 de marzo también nos invita a recordar al genio de la literatura latinoamericana y nos dirige nuestra mirada hasta Colombia. Con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Y un 6 de marzo nace en Aracataca el novelista, periodista y guionista colombiano Gabriel García Márquez. Fue galardonado en el año de 1982 con el Premio Nobel de Literatura. García Márquez es reconocido como uno de los principales escritores del realismo mágico. Cursó estudios secundarios en San José, finalizando su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá. Posteriormente, se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena. Y pues ahora, ¿quién no ha disfrutado de un libro de este escritor? Luego de nuestro recorrido por la memoria del mundo y también de nuestro querido Ecuador, es momento de conocer quiénes son los que nos acompañan este lunes 6 de marzo. Laura. Bueno, y aquí les presentamos nuestros invitados que tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estará con nosotros el fotógrafo Luigi Buller. Hablaremos acerca de su muestra artística Miradas, Formas de Ver, que tiene su espacio de exhibición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 8 de la mañana nos acompañará el artista plástico Marcelo Méndez para conocer desde su voz la muestra artística Terra, que nos presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalmente tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a otro invitado. Hablaremos sobre el 11º Festival Intercolegial de Danza de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Para ello contaremos con la presencia de la licenciada Mónica Zambrano. No se olvide que se informa con nosotros, somos Cultura en Acción. Nos escucha en 940 AM en toda la provincia de Pichincha. A nivel nacional e internacional, contamos con dos páginas web para que nos pueda seguir. Estamos en www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Además, contamos con la aplicación Radio CCE HD, que seguro usted ya se la descargó en su teléfono celular. Así es, yo también ya tengo acá la aplicación de Radio Casa de la Cultura para poder disfrutar de toda la programación que nos ofrece los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerde que hoy es 6 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular está para los dígitos 1 y 2, así que ya sabe, tome las precauciones necesarias. En el norte de la capital usted puede avanzar hasta la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene en la mañana hasta las 9 horas y en la noche 7 de la mañana hasta las 7 horas con 30. Vendría a ser así, ¿es Darío? Yo estoy mal. Desde las 16 horas hasta las 7 horas con 30. Y bueno, así es como usted tiene que tomar las precauciones. Evite ingresar a la ciudad para que las multas no sean impuestas a su vehículo. Sí, efectivamente, tome esas precauciones necesarias. Tenemos las 7 de la mañana y 39 minutos y que además queremos contarles información de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, que comunica a la ciudadanía que desde la noche de este lunes 6 de marzo se realizará el cierre del carril sur-norte de la avenida Gran Colombia entre las calles Miguel Espinosa y Luis Sodiro. El cierre tendrá una duración de 12 meses, es decir, un año, y se debe al inicio de las obras de construcción de la estación La Alameda. Por el carril que quede libre en sentido sur-norte transitarán buses y el Ecovía. También los vehículos particulares que transiten en ese sentido entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde lo harán por las calles Los Ríos, mientras que entre las 3 de la tarde y las 6 de la mañana deberán hacerlo por la avenida 10 de agosto. Así que a tomar las precauciones, será un año en el cual se mantendrá cerrada esta avenida, la Gran Colombia, que se encuentra en el sector de la Alameda. Así es, tome en cuenta esto y les decimos también a aquellos que van a viajar hasta Santo Domingo, tome las precauciones. Quito hasta Tandapi, 3 derrumbos que se los está limpiando, sé que está un carril habilitado, así que a tomar las precauciones. Y con una temperatura de 10 grados centígrados aquí en Quito, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, tenemos nuestro segmento Micro CCE, 7 de la mañana y 41 minutos. Muchas veces escuchamos acuarela y pensamos en niños y travesuras, pero pintar con acuarela es muchísimo más que eso. Es el arte de expresar una ideología. Por eso en Quito se presentó la primera Bienal Internacional de Acuarela, que tiene sede en el Centro Cultural Ichimbía. Los detalles de la información les contamos a continuación con Michelle Játiva.

cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, vamos a contarles a ustedes quiénes están ya aquí en nuestra mesa de trabajo. El pasado viernes, aquí en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la muestra fotográfica Miradas, Formas de Ver. Y precisamente para hablar sobre esta propuesta, está con nosotros el fotógrafo Luigi Bueller y Flor Calle, relacionadora pública de Publicar Estudio, quienes nos van a hablar precisamente con cada uno de los detalles sobre este trabajo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Luigi. Buenos días, Flor. Quisiera que nos comenten esta exposición. ¿Cuál ha sido el objetivo que les llevó a presentar esta exposición? Gracias, Laura. Gracias, Darío, por la invitación. Realmente sentimos la necesidad de seguir proyectando el arte en cada una de sus expresiones. En Publicar tu Estudio siempre estamos hablando de arte, precisamente. Respecto a la comunicación, hay un sinnúmero de formas de arte, en este caso la fotografía, las cámaras de video, quizás también los audios, son parte del arte de nuestra cultura. En este caso, específicamente a la fotografía, con la exposición que se dio el día viernes 3 de marzo de 2017, el objetivo principal es poder dar a conocer cómo piensan cada uno de los fotógrafos, porque en cada una de las fotografías se veía reflejada la personalidad de cada uno de ellos. En base, por supuesto, a conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, pudieron hacer esta exposición. Luigi, es decir, que estas obras pertenecen a un colectivo. ¿Qué personas son las que las dueñas de estas imágenes? Sí, gracias por la entrevista, Darío, y bueno, a la Casa de la Cultura por darles la apertura para mostrar nuestro arte a través de la fotografía. Sí, realmente nosotros en esta primera exposición, porque la mayoría son fotógrafos aficionados, participaron cerca de 28 fotógrafos, quienes hemos venido a través de una formación de varios cursos. Entonces esto es como más o menos como un examen final, es como una muestra del conocimiento aprendido durante estos meses a través de Publicar de Estudio y obviamente contando con el respaldo de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Ahora, cuando tiene un título bastante sugerente, Miradas, Formas de Ver, ¿cuáles son la óptica o el concepto que ha manejado cada uno de los estudiantes que han participado en esta exposición? Bueno, por el hecho de participar varios fotógrafos y cada uno con una intención diferente, el tema es libre, fue libre. Entonces, la gente que pueda visitar la sala Víctor Mideros puede ver una fusión de trabajos o muestras diferentes en todas las temáticas, desde lo que es retrato, lo que es paisaje, lo que es de pronto fotografía animales. Bueno, hay una serie de varios tipos de fotografía que cada uno se ha enfocado en hacer en esta muestra. ¿Y cuál ha sido el proceso que han debido pasar estos 22 fotógrafos para poder finalmente exhibir sus obras acá? Sí, justamente como te hablaba, es un proceso de aprendizaje. Primero, obviamente, contamos con maestros profesionales en el área, expertos en el tema. Entonces, primero, obviamente, manejar, aprender bien lo que es el uso en sí de la cámara. Luego, así ya temas especiales, como te hablaba, fotografía de retrato, fotografía de bodas, fotografía de modelos, fotografía ya de paisajes o en sí ya de otros temas como, qué sé yo, ya planos, ciudades, algo así. Bueno, son temas diferentes, ¿no? Entonces, todos los fotógrafos hemos pasado ese proceso en todos los pasos de la fotografía. Y luego, obviamente, ya darle el paso final, que es la postproducción o la edición o retoque de las fotos. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido los criterios que has recibido por parte de los 28 fotógrafos que han participado en estas actividades? ¿Qué te han dicho sobre las actividades que han tenido en los talleres? Sí, ellos están muy contentos. Obviamente la idea de esos talleres era poder formalizar o ejecutar esta muestra. Entonces ellos están muy motivados, todos estamos muy motivados, porque en sí para la mayoría es la primera muestra que se hace ya a nivel al público. Uh-huh. Y el nivel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quería preguntarte si es que se trata de un taller, me imagino que participan jóvenes simplemente aficionados a la fotografía, que son guiados por profesionales. ¿Cómo miran ustedes este trabajo del mundo fotográfico? ¿Cómo se lo puede percibir a aquel trabajo que lo hacen simplemente las personas que aman la fotografía y que tienen deseos de mostrar otro mundo? Sí, en realidad la mayoría son aficionados en este arte de la fotografía que les ha llamado la atención, que cuenta con una cámara, un equipo. Entonces, sí, ellos están muy contentos de poder desarrollarse en esta línea fotográfica. Yo creo. ¿Y cuál es la lectura que le dan, Flor? Claro, yo creo que realmente es una primera oportunidad que se le da a estos fotógrafos que se inician para poder empezar a construir a partir de estas experiencias un mundo fotográfico que seguramente para muchos de ellos, que son por cierto algunos estudiantes de las distintas carreras de comunicación, de audiovisual en las universidades, entonces les abre un primer panorama de lo que sería esta parte fotográfica, ¿no? Que manejan distintas en realidad, pero a partir de eso ellos deciden quiénes continúan con la fotografía y quiénes se dedican a otra área. Y es la oportunidad que se les da por parte de Publicarte de la Casa de la Cultura de poder aprender un poco más y de poder especializarse a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta es una primera etapa. Esperemos mejores resultados a partir de los siguientes. ¿Cuál ha sido la temática que más se ha podido ver en el trabajo de los jóvenes? Yo creo que lo que más les ha llamado la atención, de acuerdo a la exposición que pudimos observar, es la parte del medio ambiente, de la naturaleza, de rescatar de alguna forma nuestros recursos naturales. La mayor parte de exposiciones hubieron, por ejemplo, fotografía de desnudo, algo un tanto subjetivo, por ejemplo, veíamos algo de fantasmas y cosas así de la imaginación del ser humano. Pero en la mayoría de fotografías lo que yo pude ver fue la exposición de animales, de vida silvestre, de naturaleza, de paisajes. Entonces yo creo que se está enfocando por este lado, la necesidad que se tiene ahora justamente de rescatar y resguardar la naturaleza. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos las 7 de la mañana y 53 minutos. Les recordamos, usted se informa con nosotros, somos Cultura en Acción. En la cabina nos acompaña Luigi Bueller y también Flor Calle. Ellos son parte de Publicarte Estudio, quienes la semana pasada inauguraron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera precisa en la Sala Víctor Mideros, la muestra fotográfica Miradas, Formas de Ver. Luigi, ¿cómo se encuentra, cuál es el estado de salud de la fotografía una vez que hemos asistido a toda una revolución tecnológica que de alguna manera democratiza los dispositivos para que cualquier persona, sin que haya tenido una preparación, pueda sacar fotografías? Bueno, eso ha tenido un gran alcance. Según la inauguración que tuvimos nosotros, la muestra, ha tenido muy alcance. Hemos visto que ha tenido acogida, ha venido mucha gente a ser parte de esa muestra, a conocer nuestros trabajos, y eso obviamente es una motivación tremenda para nosotros que estamos, o al grupo de fotógrafos que estamos empezando en este mundo de la fotografía. Obviamente la mayoría cuenta con equipos ya actuales, tomando en cuenta el proceso analógico que hace 10 o 15 años había ese tipo de cámaras, y ahora ya con digital, y que todo el mundo está al alcance. Igual, como te digo, ahora hasta con un celular se puede sacar ya buenas fotografías. Tomando en cuenta que obviamente ya tics o técnicas o conocimientos para aplicar en la composición de la fotografía o la intención que tengamos. ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Si bien es cierto, hablaste del mundo tecnológico y cualquier persona podemos tomar una fotografía y subirla, porque cada quien tiene su sensibilidad. Pero ¿cuáles son los tips que les han dado para que sea una buena fotografía si es que yo la hago a través de mi celular? Claro, o sea, con un celular se puede realizar muy buenas fotografías, claro, ya teniendo unas bases, composición, encuadre, con eso nosotros ya podemos iniciarnos, digamos, con, hablando de cuestión económica, con un celular, realizar ya una fotografía de nivel semiprofesional. Pero si ya queremos meternos en ese mundo, sí, tenemos ya que ir viendo una inversión ya en una cámara. Nos dijiste dos detalles, composición y encuadre. Exactamente. Esos son los únicos elementos. Cuando hablamos de composición, ¿a qué nos referimos? Ya, nos vamos a, en sí, bueno, dentro del encuadre, ya hablando técnicamente, vamos a ver qué es lo que compone o la intención que tú tienes en mostrar en la fotografía, digamos, un paisaje, o sea, abarcar un plano panorámico, abarcar exactamente el objetivo. Queremos en ese caso solo un punto encuadrar o hacer la fotografía. O hablando ya del encuadre, ya depende de los planos, cómo va a ser picado, contrapicado, cenital, la intención que tengamos de hacer la fotografía. Claro. ¿Cuál es el concepto que maneja Publicarte Estudio sobre la fotografía o el concepto o la filosofía de la fotografía? el concepto de la fotografía. Bueno, realmente ir cada vez llegando a un punto más alto. Este ha sido un primer taller, entonces hay distintas temáticas que se han venido tratando. Por ejemplo, se ha tratado el asunto de fotografía de desnudo, el asunto de fotografía de retrato, fotografía de eventos sociales, para que con un poco más de profesionalismo vayan enfocando este tipo de fotografías. Es todo un proceso que se ha venido dando de momento, pero realmente queremos llegar a un sitial alto en el que la fotografía no se convierta en algo ligero, en algo de subir simplemente a las redes sociales, sino que tenga un concepto dentro de sí, que tenga realmente una intención el fotógrafo, y a partir de eso que ellos también se vayan especializando en distintos tipos de fotografía. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el asunto de fotografía de desnudo que el asunto de fotografía de paisajes. Entonces, a partir de eso, que ellos se vayan especializando y puedan dedicarse al 100% al tipo de fotografía que les guste. La idea es que vayamos profesionalizándonos, que vayamos puliendo cada vez estos detalles y que vayamos haciendo mejores cosas. Uh-huh. Dentro de la sociedad, Luigi, no sé cómo encuentras el criterio de la población de que una fotografía para publicarse debe realizarse por un profesional, o en realidad, como nos comentaba hace un momento Laura, responde más a la sensibilidad de una persona que saca la imagen. No necesariamente está dirigido solamente para profesionales. Como te explicaba, ahora con la tecnología cualquiera puede hacer muy buenas fotos, y de hecho se ve que en grandes colectivos o empresas mismo que están dedicadas en ese mundo de la fotografía realizan concursos para aficionados. Estamos hablando desde edades para infantes, niños, adolescentes, y obviamente igualmente para profesionales. O sea, no está, este mundo de la fotografía no está dirigido solamente para profesionales. Es abierto a todo público, como es en el caso de nosotros en Publicarte, abrimos ese tipo de talleres, dirigido a todo público, especialmente a quienes están en bases en cero. O sea, simplemente que pronto tienen su equipo o su celular y quieren aprender acerca de la fotografía. Y uh-huh. Hablando en sí del manejo. Flora, a ver si es que podemos comentar hasta cuándo permanecerá abierta esta muestra. Por supuesto, esta muestra estará abierta hasta el día jueves 9 de marzo de 2017. Los horarios son de 9 a 6 de la tarde aproximadamente. Yo creo que sí lo tienen abierto hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, este es el horario en el que pueden visitar, conocer, descubrir un poco qué es lo que han venido haciendo los chicos, los estudiantes, luego del taller. ¿Qué se vendrá después de este taller, una vez que han finalizado esta primera etapa? Bueno, primeramente agradecer por la apertura a la Casa de la Cultura, por dar este respaldo a los jóvenes que están incursionando en lo que es la fotografía. Invitar igualmente a la ciudadanía para que se den cita acá a la Casa de la Cultura, a la Sala Víctor Mideros, para que puedan visualizar el trabajo final de esos chicos que han puesto su empeño en el mismo. Esperamos que, como se lo dijo en la inauguración, no sea la primera, sino que seguir tomando en serio este impulso y seguir trabajando en nuevos proyectos. ¿Y qué ha significado para ustedes que estudiantes puedan estar ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sí, para nosotros es un logro, y personalmente es un logro haber ejecutado, llevar a cabo esta muestra, porque cualquiera no tiene la oportunidad de hacer una muestra, una exposición, y que todo el mundo pueda visualizar tu trabajo. Entonces, para nosotros sí es algo muy importante ser parte de esta muestra. Y la apertura que da la Casa de la Cultura es extraordinaria, porque quizás hay algunas instituciones que, por el hecho de que son principiantes, de que son aún estudiantes, no se da la suficiente apertura, pero no ha sido así en el caso de ustedes, que han permitido que estudiantes que van en un proceso de aprendizaje puedan también mostrar ya lo que vienen haciendo. Así que agradecer también por eso. Perfecto, amigos, nosotros queremos hacerle la cordial invitación. Recuerde que esta exposición, Miradas, Formas de Ver, exposición fotográfica de Publicarte Estudio, estará presente hasta este jueves 9 de marzo en la Sala Víctor Mideros. Acá les vamos a recordar los horarios de atención. Son desde las 9 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Así que darse cita en este espacio para observar estos primeros pasos de 28 nuevos fotógrafos. Agradecemos la presencia de el fotógrafo Luis Bueller y también Flor Calien, relacionadora pública de Publicarte Estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias a usted. Éxitos. Y cuando son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información en Cultura en Acción.

SOS, segundo premio en el Concurso Nacional de Pintura de la FAE, el segundo premio de murales, entre otros reconocimientos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, a la radio de la Casa de la Cultura. Para mí es un placer estar con ustedes y pues encantado, cualquier pregunta para servirles. Quisiera que nos comente sobre esta exposición denominada Terra, que ha sido caracterizada como una muestra artística de escultura y de pintura donde podemos observar al hombre frente a la naturaleza y al hombre frente al hombre. ¿Cómo manejar estos dos conceptos en esta exposición? Bueno, hace poquito se hizo aquí lo que fue la reunión de la ONU a través de Habitat 3, ¿verdad? Uh-huh. Y yo justamente estuve en la ciudad de Hamburgo en la Bienal en el 2014 y 2016 con los temas justamente del medio ambiente, de la naturaleza, de las ciudades sustentables, etcétera, etcétera. Entonces, por eso entró mi obra también a participación. Así que yo creo que no solamente a los artistas nos compete esto del medio ambiente, de la naturaleza, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces Terra significa nuestro planeta, nuestra nave que viaja por el infinito, que viaja por el universo y ocurre una serie de acontecimientos, ¿no? Y de todas maneras esperamos que estos acontecimientos no lleguen a más, como ocurrió en el 45 en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esperamos que seamos conscientes de que tenemos una sola nave y que debemos cuidarla, ¿no? Y que si se daña, pues lamentablemente no tenemos a dónde más ir, ¿no? Así que ese es mi llamado. Y el hombre es como el jefe, como el jefe de la naturaleza de este planeta, ¿no? Y a veces se propasa en su explotación hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces mi llamado en esta muestra es justamente adquirir conciencia, que la gente pues esté dispuesta a conservar un poquito más lo que nos rodea. Entonces, es decir que parte de las obras que ya los podemos observar en Terra estuvieron en esa Bienal de Hamburgo que se denominó un mundo sustentable, ¿verdad? Hasta la fecha la obra todavía está en Alemania. Sigue en Alemania. Lo que pasa que se hicieron un par de muestras y después cuando yo ya no estuve siguen mostrándole. Se hizo un itinerante a través de algunas ciudades de Alemania, ¿no? Lo que tengo ahora es, desde que yo vine de Alemania en el 2014, la última vez que estuve ahí, se trajo cosas. Es decir, uno como artista lleva y trae. Para el 2016 que me invitaron, yo mandé la obra para allá. Mandé mi obra, me aceptaron igual y se quedó allá, ¿no? Pero toda la obra es nueva, entonces, como yo traje ideas de allá, conceptos, etcétera, etcétera, entonces las he plasmado, porque inclusive hay una obra que se llama Berlín, es un homenaje a esa ciudad, es hecha en lienzo y arena de mar, ¿no? Tengo otra que se llama Hamburgo, o Puerto. También es trabajada con arena de mar, con metal y horrores que, perdón la palabra, que yo le pongo en mis trabajos, ¿no? Entonces son obras nuevas totalmente. ¿Esas ideas, esos conceptos o también materiales fueron los que trajo de allá de Alemania? Bueno, cuando yo traje una caja con otras obras que llevé adicionales a las que todavía están allá, yo traje una caja de madera de pino, me imagino que será de algún lugar de Alemania, las cajas de pino. Uh-huh. o de abedul, no sé qué material será, o ciprés también. Entonces yo vi las cajas y opté por utilizarlas, ¿no? Entonces fue algo histórico porque me salieron un par de esculturas, ¿no? Eso decía yo no hacía antes del 2014, no hacía escultura. Pero como tuve un amigo alemán allá que hacía fotografía y hacía cosas utilitarias con máquinas para la carpintería, eso era un lindo ambiente, mientras tomábamos un vino, charlábamos y me influenció, por eso digo que el artista lleva y trae, ¿no? Uh-huh. Y pues traje ideas que podría yo plasmar. Entonces yo tengo herramientas y comencé a trabajar. Entonces son obras fruto de esa inspiración, digamos. De, ¿no?, lo que se trajo de allá de Alemania, ¿no? Exacto. Amigos oyentes, tenemos 8 de la mañana y 12 minutos. Nos acompaña en nuestros estudios el artista plástico Marcelo Méndez. Estamos hablando sobre la exposición Terra, que tiene su espacio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Osvaldo Guayasamín y también Eduardo Kigman. Esta exposición está compuesta por 48 obras de escultura y también de pintura, pero adicional a esto también en el fondo existe una especie de instalación. Les comento brevemente para que puedan ilustrarse. Se trata de una especie de cubo realizado por plástico, un plástico transparente, y en el interior podemos encontrar globos. ¿De qué se trata esta obra que me llamaba la atención cuando visité la muestra Terra? Qué bueno que tú me preguntes, porque realmente lo que más impacta ahí es todo lo que es pintura, sí, que yo les llamo esculto-pinturas, las esculturas. Y al último de esta exposición, y es la más dura, yo pienso que es la pieza más dura que se tiene, la más, yo digo, la que nos puede sacudir un poco más a todos, ¿no? Es justamente esta obra, se llama Lágrimas. Es una instalación en la que dentro hay un cuadro de unos niños que lloran, unos niños que se lamentan, ¿no? Están llorando y prácticamente son unas, son como unos cuadros, como unas, unos dibujos que están colgados de un alambre de púas, ¿no? Entonces la gente que se detenga a ver eso lo va a golpear también, ¿no? Como a mí lo hizo en un principio. El cubo significa el mundo, y en la parte de abajo de los globos, que a lo mejor tú no lo pudiste percibir porque, bueno, le movieron eso, pero hay una serie de basura, son restos de botellas, ¿no? Hay botellas, hay fundas plásticas, hay un poco de basura debajo, ¿no? Encima están los niños y encima están los globos, ¿no? Globos de colores, rosados, bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de demostrar con esta obra? Es que el mundo en sí mismo depreda, destruye, y ¿qué les estamos dejando como legado a los más pequeños, a las futuras generaciones, ¿no? Es decir, donde había una urbanización, donde había un bosque, ahora hay una urbanización. Donde había cultivos, ahora hay una carretera. Donde había un bosque, también ahora hay un parque, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de disfrazar un poco nuestro medio ambiente, nuestra vecindad, lo que nos rodea, nuestro universo, ¿no? Si tenemos algo que fue destruido, ¡ah, qué hermoso! Han puesto unos condominios, ¡qué hermoso! ¿Y dónde estaba el bosque? Se acabó. ¿Dónde estaban los cultivos? Pues ya no existen más, ¿no? Pero nos dan los globos, nos ponen los globos, qué hermoso, los globos, ¿no? Qué lindo. Entonces han disfrazado la naturaleza por algo artificial. A eso me refiero. Debajo lo que está es las ideas de progreso, entre comillas, ¿no? Entonces yo estoy pensando, digo, si no tenemos conciencia, y si botamos un bosque, pues armemos dos. Y si quitamos un cultivo, pues vamos a poner también dos por allá, ¿no? Porque esto es cada día más asfixiante, diría yo. Y quisiera que nos cuente, en el caso de Europa, hacer este tipo de arte, un arte que invite a la gente a reflexionar sobre el tema de la ecología, sobre el tema del cuidado al ambiente, ¿es una tendencia? ¿Hay un circuito de artistas que están embarcados en esa línea? Bueno, partiendo, como yo digo, de la sociedad está adelantada, sin ser peyorativo para la nuestra, en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, hay un cuidado primero hacia el ser humano, ¿no? Uno transita y llega a la zona cebra y los autos se paran. O sea, no es que, como aquí hay una prepotencia de los automovilistas, que si alguien está en esa zona, pues lo pasan sin problema, ¿no? Y las autoridades y las leyes, pues no ponen mano firme, ¿no? Porque si hubiera multas, si hubiera control, otra cosa cambiaría. Y la gente está preparada, pues si yo no voy a hacer ruido, por ejemplo, aquí se ven muchos autos con su volumen, ¿no? Y es mi auto y tengo mi equipo nuevo y etcétera. Y si los demás escuchan, pues lamentable, ¿no? Pero, o sea, la gente no está todavía viviendo aquí en nuestro país, digo yo, en sociedad, como ya lo hacen allá. Es decir, mi respeto está también el respeto de los demás. No se diga de asuntos de basura, de asuntos de botar un árbol, una planta. Todas esas cosas tienen mucho cuidado los europeos, y eso es una buena cosa que podríamos copiar, ¿no? Pero todo está en que la gente cambie, todo está en que la gente empiece a darse cuenta de que no vivimos en una isla, sino vivimos en un continente en que todos tenemos que ver unos a otros, ¿no? Y todos tenemos esa corresponsabilidad. Así que eso es lo que se puede ver allá. Pero de a poquito vamos a ver si lo logramos acá. Usted mencionaba, maestro, que hay mensajes que un artista puede llevar y también puede también traer. Es decir, que todos los mensajes se pueden universalizar y cada país puede tener una lectura o diferentes lecturas. Así es. Bueno, aquí he hablado mucho de lo que he traído también de allá, y también cuando yo llevé de acá mis obras, y también pude dar un par de charlas, un par de clases también, ¿no? He dado clases a unos chicos de la Universidad de Hamburgo. Fue algo espectacular, porque también aquí hay cosas maravillosas. O sea, también no podemos solamente ver la parte negativa de Sudamérica, ¿no? Hay, empezando desde la naturaleza, que es generosa, que se producen un montón de cosas aquí que allá no las tienen, ¿no? Que aquí la gente es menos menos comprometida, es más un poco más libre con las reglas. Allá la gente está muy muy atada a reglas. Aquí yo les conversaba que podemos ver un perrito en la calle y como los hay, y es la parte mala, digamos, pero la gente lo puede tomar y lo adopta sin problema y lo tiene y listo, ¿no? Allá es un papeleo, allá es un proceso, hay un pago que se lo debe hacer cada mes, o sea, de por vida, tiene que tener licencias y horrores, ¿no? Entonces sí son dos cosas que estos dos mundos tienen, ¿no? ¿Qué se necesita para poder universalizar el arte? Bueno, para universalizar el arte, yo digo que ahora las redes sociales, los sistemas que tenemos de comunicación hacen de que estemos tan cerca, ¿no? Cuando yo pude ver allá manifestaciones ecológicas, claro, sí, la gente se refiere muchas veces a, no como acá, o sea, es la guerra que está cerquita en Siria, ¿no? Al final del Mediterráneo está Siria. Al otro lado también del Mediterráneo tienen un polvorín como es Israel, como es los palestinos, ¿no? Entonces ellos están hablando de eso. Y entonces si pasa algo por esos sitios, ahora como vemos la emigración hacia Europa es tremenda, entonces lo que se intenta es que se universalice la conciencia, ¿no? Es decir, aquí ya sentimos también esa presencia, ¿no? Porque estén a miles de kilómetros, no nos vamos a dar cuenta de que nos puede influenciar. Y lo mismo, como algún filósofo oriental decía, no sé si fue Confucio que decía que cuando en el Amazonas o en cualquier tierra una mariposa mueve sus alas, en general en el mundo ocurre un colapso, ¿no? Es decir, hay una influencia. Entonces a eso hemos llegado, ¿no? Si eso se hablaba hace cientos de años, ahora sabemos de que es una realidad. Entonces yo digo, los artistas tenemos esa capacidad de ver universalmente, y el mundo y la política y todos los todo el conglomerado, ya estamos más compactos en ese sentido, ¿no? Amigos, no se olviden de visitar esta exposición denominada Terra. Se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Una pregunta que no quiero dejarla pasar es, desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, yo vengo más o menos siguiendo alguna información de artistas plásticos que empiezan a abrirse un espacio allá en Alemania. ¿Cómo se encuentran los artistas de allá, que llegan, los ecuatorianos? Lindo. Yo conocí a Marcelo Oviedo Leguízamo, un artista plástico visual, muy bueno, muy bueno. Pude hacer la primera exposición y la tercera exposición con Ana María Murrieta. Son ecuatorianos que residen en Alemania. Más los alemanes, bueno, se hizo un grupo muy muy agradable. no conocen mucho de nuestro arte, la verdad. No hay muchos artistas que vayamos allá con un cartel más o menos, porque de ir a una Bienal es algo muy complicado en cualquier país, ¿no? Entonces es como un Nobel, yo digo, en cada ciudad que se hace las Bienales, ¿no? Entonces generalmente no invitan, no van ecuatorianos y desconocían. Y eso es lo bonito de allá, que enseguida lo invitan a dialogar, a conversar de qué se trata, ¿no? Entonces conocían a Francisco Coelho, que fue profesor de aquí de la Casa de la Cultura, justamente. Él hace exposiciones, él está radicado en, no sé si es en Francia o Bélgica, pero él hace exposiciones a nivel de Europa. Pero el resto, ¿se han oído algo de Guayasamín? Sí, claro, pero bueno, es del pasado, ¿no? No podemos vivir del pasado, entonces tenemos que proyectarnos ahora con artistas nuevos, pero que transmitamos cosas también impactantes, ¿no? Maestro, quisiera que nos ayude en este instante a cómo leer una exposición, cómo mirarla, qué debemos hacer al momento de ingresar a una sala. Como yo siempre digo, en cualquier lado que vayamos tenemos que dejar prejuicios, sobre todo, ¿no? Yo veía, para hacer una símil entre una exposición, veía este fin de semana que salía al campo y veía una laguna y unos paisajes alrededor maravillosos, pero la laguna estaba un poco contaminada, es decir, era agua que estaba estancada, ¿no? Pero alrededor había cisnes, vegetación, cosas maravillosas. Pero escuchaba al lado mío gente que conversaba, decía, la laguna está sucia, qué feo. Es decir, se basaban en algo, o sea, entraban ya con un prejuicio, ¿verdad? No para ver algo maravilloso, es decir, abrir el corazón. Y lo mismo pasa en una exposición de arte, ¿no? En cualquier manifestación artística tenemos que quitarnos prejuicios, tenemos que quitarnos cosas que no nos dejan ver esa belleza, ¿no? A veces estarán en contra de nosotros, como yo tengo también temas políticos ahí que golpearán a la gente, pero yo lo que pretendo no es hacer proselitismo, por ejemplo, pero sí que la gente se impacte un poquito con esos temas, ¿no? Dejando a un lado a veces lo que nos cerramos, ¿no? Así que para entrar a una exposición, para poderla admirar y para poderla absorber y degustar, toda exposición, es bueno dejar a un ladito estos prejuicios. Perfecto, amigos. Entonces, con esta invitación, les recordamos visitar la Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, donde se presenta la muestra Terra de nuestro invitado del día de hoy, Marcelo Méndez. Tenemos ya las 8 de la mañana con 24 minutos, así que nosotros es momento de agradecer su presencia y bueno, pues invitarles a nuestros amigos y amigas oyentes para que puedan ser parte de este gran espectáculo artístico. Gracias, y nuevamente muy agradecido con su invitación. Pues les invito que disfruten de esta muestra. Está abierta hasta el 22 de este mes. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, y mientras nosotros despedimos a nuestro invitado, quiero hacerles la cordial invitación para que nos acompañen en nuestro siguiente segmento, El Arte Habla y Usted Participa, con la compañía de nuestro compañero Michael Almeida, y ahí conoceremos algunos detalles de el maestro Galo Duque. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta. El arte habla y usted participa. El arte habla y usted participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Me llamo Oscar Galo Duque. En el ámbito plástico y artístico me conocen como el Hola Traxo. Llevo 50 años de mi labor creativa como artista y también como gestor cultural. Yo no creo que el arte es una profesión, es una vocación. El arte no se vende, el arte tiene consecuencias, otras vivencias, otras cosas. El pintor y ceramista Galo Duque nació en Quito en 1945, en el tradicional barrio de San Juan, en el centro de la ciudad. Su labor y quehacer en las artes plásticas abarca 5 décadas de prolífera creación artística, donde ha logrado plasmar en pinturas, principalmente la figura femenina, en su esencia más natural.

de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Ya las 8 de la mañana con 37 minutos, 8:37. El Colegio La Presentación está listo para conmemorar sus bodas de oro y presentar el 15º Festival Intercolegial de Danza de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Para conocer más sobre esta propuesta nos acompaña la licenciada Mónica Zambrano, vocera del evento, y también los estudiantes Sasha Moreira y José Quintana. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta cordial apertura que tienen con nosotros. Estamos muy contentos de compartir con todos los colegios pues este evento tan interesante y tan feliz para nosotros. Y bueno, no sé si ustedes ya tienen ya una lista de qué colegios van a participar en esta edición. La verdad es que tenemos una lista, pero todavía faltan algunos colegios de confirmar su asistencia en nuestro concurso. Año a año ustedes van desarrollando este concurso intercolegial de danzas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. ¿Y cuál ha sido ya el espacio que se ha labrado la institución dentro de los otros colegios al desarrollar este concurso intercolegial? La verdad es que en principio le cuento fue un plan del área de sociales, pero tuvo tan buena acogida de nuestros colegios que poco a poco se fue repitiendo y se fue institucionalizando. Luego de eso, pues, se decidió hacerlo cada vez porque es un espacio en el cual se permite a todos los colegios participar. Nosotros, la verdad es que somos parte de una comunidad educativa que le gusta dar apertura a sus estudiantes. Y qué mejor que esta apertura que les permite desarrollar, les permite promover y reforzar su identidad cultural. Igual a nuestras instituciones de siempre, quienes nos colaboran siempre, nos han mandado cada año grupos hermosos, llenos de arte, con presentaciones fabulosas, y la verdad es que hemos pasado eventos muy muy interesantes. También queremos conocer el punto de vista de los estudiantes. Les recuerdo, está con nosotros Sasha Moreira y también José Quintana. ¿Qué tal si vamos con Sasha, que nos cuente cuál ha sido, con qué interés mira este festival, este concurso intercolegial? Lo había mencionado Sasha Moreira. Nosotros con mi compañero José Quintana formamos parte del grupo de danza representante del Colegio de la Presentación. Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros como unidad educativa tenemos la apertura a los demás colegios para que vengan a participar y disfruten, que más que todo de venir a competir, vengan a demostrar lo que hacen. y disfruten y compartan con nosotros el arte de bailar y lo bonito que es presentar al público lo que nosotros trabajamos. Uh-huh. ¿Esta es la primera ocasión en la cual tú vas a participar en este festival que organiza? No, yo llevo ya en la unidad educativa 7 años y los 7 años ya he participado en el festival de danza. Uh-huh. José, ¿qué tal si nos comentas qué es lo que bailan? ¿Qué músicas escuchan para ser parte de este festival? Bueno, buenos días, mi nombre es José Miguel Quintana, estudio en la unidad educativa particular La Presentación. La música en la que nosotros bailamos es el folclore, la música ecuatoriana de nuestro país y de nuestros pueblos. Y en ese ritmo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido chévere, ya que nosotros hemos bailado ritmos de aquí en Ecuador diferentes y cuando bailamos vamos aprendiendo lo de las canciones. ¿Hay algunas cosas, algunas músicas, algunos pasos, coreografías que tú desconocías hasta el momento que entraste a este grupo de folclore? Sí, claro, es que yo entré cuando estaba en cuarto de básica y en los primeros años yo no sabía casi nada de la danza y quise aprender más y por eso entré acá. Uh-huh. Licenciada, yo tengo entendido que hay un primer lugar, un segundo y un tercer lugar. Hay un jurado que estará viendo la participación de estos equipos de cada colegio. Por supuesto que sí. La verdad es que hemos invitado a varias personas relevantes en el ambiente de la danza para que nos ayuden y sean nuestros jurados. Nosotros obviamente somos anfitriones en esta parte. Nosotros no competimos, pero sí les vamos a presentar lo que podemos hacer. Pero nuestros jurados ya están invitados y les esperamos agradeciéndoles mucho por su presencia para que ellos tengan la bondad de con su ojo especializado pues uh-huh. ayudarnos a esta difícil elección, porque suele ser muy difícil, ya que cada colegio presenta sus coreografías de la forma más maravillosa, los vestuarios se esmeran, la verdad. ¿Qué se toma en cuenta, licenciada, en este caso para valorar, para calificar a cada una de las agrupaciones que se presenten? Bueno, básicamente que la música sea nacional, primera. Segundo, que tanto los pasos como el vestuario sean los propios. Porque, como dice nuestra maestra de danza, para presentar un show puede uno hacer muchas cosas, pero para presentarse en un concurso de danza de las nacionalidades indígenas, se debe hacer un estudio previo para saber qué es lo que es verdadero, auténtico, y poder presentarlo. Entonces, eso primero. La danza, los pasos, el tiempo, que no se pasen el tiempo, y obviamente que tengamos un máximo de 20 personas que compongan el grupo de danza. Un máximo de 20. ¿Y hay un cupo limitado por los colegios que se puedan inscribir en este concurso? Mire, la verdad es que nosotros estamos esperando que nos aseguren que van a venir. Uh-huh. Sin embargo, nuestro evento suele durar de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, más o menos, en el cual suelen participar entre 16 y 20 colegios. Son bastantes. Sí. En todo caso, pues, las invitaciones han sido enviadas con tiempo para que no haya, pues, esta situación de que alguien quiera participar y no pueda. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros la licenciada Mónica Zambrano. Ella es vocera del 15º concurso intercolegial de la danza de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, una actividad que la realiza la unidad educativa particular La Presentación. Pero adicional a este tema, también ustedes están festejando las bodas de oro. Son ya varios años de la existencia de esta institución, así que tendrán también otras actividades. Por supuesto, tenemos toda una semana de celebración. Tenemos el día 11 un festival de música. Tenemos el día 13 una maratón que se cumplirá en el Parque Bicentenario. El día 14 va a ser la exposición de todos los clubes de su actividad que desarrollado durante este año, de los clubes que tenemos en el colegio. El miércoles tenemos el festival de danza. Uh-huh. Y continuaremos con actividades pues ya un poco más serias para el resto del personal. Las actividades, por ejemplo, el festival de música, la maratón y también la disposición de las actividades de los clubs, ¿estas son a puerta cerrada, casa adentro? ¿También el público puede conocer estas experiencias, estas expresiones? Bueno, la verdad es que contamos con los padres de familia y los estudiantes. Uh-huh. No hemos invitado al público en general, porque la verdad es que eso implica muchísimo más muchísimas cosas. Uh-huh. Y nosotros la verdad es que con nuestra cantidad de estudiantes pues ya tenemos casa llena, sus papás y también algunos invitados especiales, pero la verdad es que es casa llena. Uh-huh. Yo quería conversar con Sasha. Sabemos que ustedes tienen una maestra de danza. ¿Cuáles son los conocimientos que ella imparte respecto de la investigación en cada uno del trabajo que ustedes realizan? Bueno, primeramente, como decía la licenciada Mónica, la seño de danza, ella nos implica todo lo que tiene que ver acorde la música, el vestuario y las coreografías, representando a la nacionalidad a la que vamos a representar con el baile. Entonces, ella nos enseña los pasos, nos enseña sobre lo que realizan las culturas y nos dice todo el vestuario dependiendo de la situación en la que se encuentra la comunidad. Ya. En este caso, ustedes han representado a diferentes comunidades. ¿Qué experiencia nos puedes comentar de una específica que ya la hayan trabajado? Por lo general, nosotros representamos, hemos hecho más coreografías de las comunidades de Cayambe. Entonces, nosotros, por ejemplo, una experiencia es conocer más sobre, por ejemplo, coplas o el vestuario en sí de las comunidades que hemos representado. Por ejemplo, la música de la comunidad de Cayambe es muy movida, es muy alegre, y los colores que se usan en el vestuario de igual manera. Entonces, todo eso va acuerdo al trabajo que nosotros realizamos. José, contigo también, a ver si es que tú nos puedes comentar qué otra nacionalidad o pueblo tú recuerdas que estuvo dentro de la danza y que ustedes la han podido presentar. Bueno, nosotros también hemos bailado la música de los saraguros. Ya, del pueblo saraguro. Sí. ¿Ya? Ahí se puede conocer su vestuario y, como dijo mi compañera Sasha, también algunas coplas. Ya. ¿Recuerdas algo? ¿Quién de ustedes recuerda alguna copla? ¿Se acuerdan ustedes? José más. A ver, José, vamos con una copla o con algo que nos quieras compartir. A ver, es que en sí nosotros hemos bailado mucho y son diferentes coplas. Ya, de cualquiera. Ya. La que te venga a la mente ahorita. A ver. Qué bonitos ojos tienes en tu carita morena. Aplausos, gracias. Bueno, sabemos difícil grabarse tantas coplas. Bueno, pero ahí está cada una de las representaciones de esas experiencias que nos han podido compartir los estudiantes de la Providencia. Darío. Licenciada, ¿qué es lo que ustedes han sembrado ya con estos 15 años de seguir adelante con este festival? ¿Qué es lo que les ha quedado a los estudiantes? Bueno, aparte de un gran orgullo, porque cuando nombramos el Festival de Danza, todo el mundo se pone muy feliz. Se difunde esta noticia. También un mejor sentido de pertenencia a nuestro país. Una revalorización de nuestros valores, de nuestra música, de nuestra danza, de nuestro vestuario. Es decir, de haber sido casi un país desconocido para nosotros mismos. Ahora pues lo celebramos y nos encanta. Los jóvenes participan y la verdad es que nos hemos dado cuenta que antes participaban mucho más niñas, las señoritas. Pero hoy también tenemos, inclusive como visitantes y en nuestro colegio también, los niños, los jóvenes, que también están incursionando en la danza y lo hacen maravillosamente. Ellos tienen ahora una visión diferente de lo que es el folclore ecuatoriano, de lo que es la música ecuatoriana, ¿sí? Sí es cierto, cada cual tiene sus gustos, la modernidad nos ha traído muchas cosas, pero le cuento que muchas veces escucho que en los momentos más sentimentales de los muchachos, lo que escuchan son pasillos, lo que cantan son yarabís, y lloran con eso, ¿no? Entonces, y le digo que son muchachos que están, obviamente, en el bachillerato. Nadie podría imaginar eso, pero es verdad. Miren ustedes, entonces, conocemos sobre la experiencia del el colegio La Presentación. Los colegios que quieran participar en este concurso intercolegial, ¿lo hacen a través de una modalidad de invitación directa o pueden postularse acercándose a la institución? Por supuesto que han recibido su invitación, sin embargo, si es que después de escucharnos se animan, estaremos gustosos de que participen. Les daremos toda la apertura posible, estaremos encantados de su presencia. Nada más que nos echen una llamadita. Perfecto. Por ejemplo, ¿a qué números? Verá, en principio puede ser a la licenciada Katia Figueroa, al 908-3209-669, o a mi teléfono también, a mi número de teléfono, al 0992-886270. Por supuesto, también el teléfono del colegio está a disposición, ¿sí? El 2567-002. Nosotros estaremos gustosos de darles toda la información pertinente y no habrá problema inclusive de enviarlas por internet cualquier información. ¿Participan estudiantes de qué niveles o qué edades? Bueno, la verdad es que está abierto. Abierto. Está abierto. Pueden participar desde niños de la básica, chicos del bachillerato, está abierto. Lo importante es que ellos traigan su coreografía y sigan pues los lineamientos del concurso. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la licenciada Mónica Zambrano y también de nuestros invitados, los estudiantes Sasha Moreira y también José Quintana, quienes se han dado cita acá a nuestros estudios para hablar sobre el 15º concurso intercolegial de danza de las nacionalidades y pueblos del Ecuador que realiza la unidad educativa particular La Presentación. Muchas gracias y éxitos. Gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias a ustedes por habernos acompañado en el noticiario de Cultura en Acción. Queremos agradecer a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la coordinación general, Diego Salazar en controles, a nuestros compañeros Michael Almeida, también a Michelle Játiva, quien ha sido parte de este informativo. En la conducción estuvo Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.